Bloque 2 aquí en Panorama. Estamos en vivo desde los estudios de Radio Panamericana, que están aquí en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Y precisamente vamos a hablar del barrio Panamericano. Y lo tenemos aquí con nosotros a Viviana, acá, vecina de Huerta Grande. ¿Cómo te va, Viviana? Muy bien, gracias, Lea. Bueno, también tenemos, hace poquito tuvimos aquí una actividad para una venta de garaje aquí en Huerta Grande, pero acá más cerquita en los estudios de Radio Panamericana tenemos otra actividad que se va a hacerse también mañana, muy interesante. ¿De qué se trata, Viviana? Bueno, Va a ocurrir. Va a ocurrir a las 3 de la tarde. ¿De qué? ¿Qué va a ocurrir a las 3 de la tarde? Está viniendo Manuel Agleise. ¡Apa! Nuestro referente con respecto a plantas, naturaleza, compromiso con la tierra. Una persona que seguramente muchos de ustedes conocen y que hace mucho tiempo que circula con una forma filosófica de encarar su tarea con la tierra, y por eso es realmente muy especial, Manuel, y lo vamos a tener en mi casa, lo cual me produce muchísima felicidad. Mañana, sábado por la tarde. Manuel Agleise aquí con nosotros, va a estar aquí mañana a las 3 de la tarde. ¿Y de qué va a hablar Manuel Agleise, digamos? ¿Qué se espera? O sea, viene el vecino, la vecina ahí, lo va a escuchar, ¿y con qué se va a encontrar? Bueno, el tema de él y el tema de la charla es la huerta. Y uno puede encarar la huerta desde muchos puntos de vista, hablando con él con respecto a qué es lo que trataría en su comunicación, en su charla con la gente. Él dijo, una huerta, ¿dónde? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué cultivar? O sea, hay muchas preguntas alrededor de una huerta y eso tiene que ver con cada uno, lo que uno pretende, lo que uno necesita, y no tiene que ser solamente porque la vecina también lo tiene o porque a uno le parece una buena idea. Me gustaría, ahora que vine a vivir acá, a las sierras, entonces tengo que tener una huerta. Pero va mucho más allá el planteo que él hace, y para mí esa es la riqueza de Manuel. Muy bien, así que Manuel Agleise, también conductor de radio, Secreto de la Tierra, que también se transmite aquí en Radio Panamericana, va a estar aquí en Huerta Grande con nosotros. ¿Dónde va a ser exactamente, Viviana? Bueno, acá yo estoy ahora en la Radio Panamericana, que es al 1000 de la calle Argentina, que es una calle que sale casi derechito desde la ruta hacia las sierras. La calle Argentina es asfaltada y termina en mi casa. La última cuadra es tierra. En mi casa, que es al 1100 de la calle Argentina, existe un espacio que llamamos La Matera, que es un espacio amplio, con fuego prendido, con mucho lugar para que nos sentemos cómodos, con mi propia huertita, que en este momento no va a servir mucho como referencia, pero que la venimos cultivando desde hace 40 años. Toda una referencia, entonces, si tiene tantos años, sí es una referencia. Está triste en el invierno, y bueno, esto me lleva a contarles algo que me gusta mucho recordar, que es cuando empezamos con la huerta, hace mucho tiempo atrás, esos 40 años prácticamente, quizá menos, quizá un cacho menos, estoy exagerando. En mi casa nosotros llevábamos el auto, yo creo que era un Citroën en ese momento, al lado de la huerta. Prendíamos la radio, trabajábamos en la huerta y escuchábamos a Manuel Agleise. Y Manuel, lo que digamos que hay que diferenciar, una cuestión que creo que es importante, entre lo orgánico y lo agroecológico. ¿Por qué? Porque suena mucho lo de orgánico. Sin embargo, lo de orgánico significa una cosa fundamental, y es no trabajar la tierra y cultivar las plantas con nada que tenga un origen químico. Ninguna química va. Pero, ¿qué más pasa con eso? Hay cosas que están faltando, y el modelo agroecológico incorpora otros detalles que son fundamentales. Y para el productor orgánico, cuando quiere que les certifiquen su producto orgánico se encuentra con una barbaridad de trabas y de costos. Uh-huh. Pero no solamente tiene que ser orgánico, o sea, sin química, sino que tiene que estar cerca del consumidor. ¿Por uh-huh. qué? Porque nuestra tierra, la que tenemos alrededor de uno, es lo que mejor produce lo de estación para que comamos nosotros. Si empieza a tener que trasladarse y pasar por frigoríficos, eso significa costo para el productor, costo para el consumidor. Uh-huh. Significa que pasa tiempo, que pierde energía la lechuga, la fruta. Y entonces tiene que ver con una cuestión económica también. Uh-huh. Y tiene que ver con una cuestión sustentable, que quiere decir que se pueda sostener, que realmente y especialmente en este momento donde los costos se van de la manera que ya lo conocemos, es importantísimo tener eso que a nosotros nos alimenta, que es algo que no es como un par de zapatillas. O sea, la comida la tenemos que comer todos los días. Así que es un momento importante para arrimarse a esta actividad y a este conocimiento y a esta filosofía que es la que plantea Manuel, que es lo muy particular de él como cultivador de la tierra. Uh-huh. Sí, un tema muy muy interesante. Recién lo hablábamos fuera del aire, digamos. En Argentina se produce mucho productos orgánicos, lo que pasa es que se destina para la venta a Europa, digamos. Como que la demanda pasa por ahí, digamos. Entonces, bueno, como que eso sería lo orgánico, digamos, pero lo agroecológico quizás busca, viene por otra mano, si se quiere, algo más equilibrado, algo realmente sustentable, una relación fluida con el consumidor, con algo que realmente genere, como dice su nombre, algo más sistémico, algo más equilibrado, bien agroecológico. Así que bueno, son esas discusiones que también uno se da dentro de estos ámbitos y que está bueno profundizarlos, sobre todo con alguien que tiene tanto saber como es Manuel Lagleiser, y que bueno, tenemos la suerte que lo vamos a tener aquí presentes, acá en Barrio Panamericano de Huerta Grande. Repetimos la invitación entonces. Sí, cómo no. Miren, yo estoy muy feliz de recibirlo, estaré muy feliz de recibirlos a ustedes. No tiene un costo fijo, es a la gorra, uh-huh. traer mate y algo para compartir. Es Huerta Grande, calle Argentina al fondo, pasando la radio Panamericana, se sigue hasta que una cuadra más allá hay un portón y no se puede seguir más. Y ahí está la entrada a nuestra matera, donde los esperaremos con fuego prendido mañana sábado, 3 de la tarde. Y bueno, esa es la invitación. Los esperamos.